En este momento es uno tiene unos sentimientos encontrados, me parece, ¿no? El hecho de sentir, bueno, la satisfacción del camino recorrido, pero la profunda preocupación y temor ante la realidad que estamos viviendo, con un sistema de seguridad que realmente no nos ofrece ninguna seguridad. Al contrario, nos ataca por los lugares donde más nos duele, con una provincia, con una policía que no deja de atacar a los jóvenes, con un gobierno y un ministerio de seguridad que mira para otro lado y se hace el distraído cuando son los reales responsables de la seguridad del pueblo rionegrino. Y el Ministerio del Presidente de la Nación y todos estos chicos de la seguridad del pueblo argentino. Realmente creo que tenemos que seguir caminando. Es imprescindible que sigamos caminando y demandando memoria, verdad, justicia y seguridad hoy. Vigencia de los derechos humanos que hemos logrado que el Estado reconozca y que actualmente el gobierno está corriendo el Estado del pueblo. Nada más. Bueno, Eugenia, contanos cómo viviste la actividad este día. Bueno, con mucha emoción y con mucha gente. La verdad que creo que es un momento, más allá de las 2.000 marchas, es para que se den cuenta que las madres somos todos, que hoy ya no son solamente ellas y que estamos convencidos que la persecución a las madres de Plaza de Mayo es porque, no solamente porque son mujeres que perdieron a sus hijos y que luchan por la memoria, la verdad y la justicia, sino que son mujeres que tienen un proyecto para todos, que se jugaron por un proyecto, que tomaron los ideales de sus hijos y los defendieron, y que hoy, como en la dictadura, se vuelven el enemigo a combatir y nos representan a todos en eso, y que esta democracia la defendemos entre todos y que va más allá de las madres. Este es un momento para nosotros todavía más que importante en Río Negro. Es importante que la gente piense lo que está pasando. Tenemos dos desapariciones que terminaron en homicidios en los últimos días, pero que viene sucediendo en la provincia, y que entonces ahí también está esta lucha y que tenemos que defendernos para que esto no vuelva a pasar nunca más. Bueno, Marcela, una marcha especial, las 2.000 marchas, ¿cómo la viviste acá en Viedma? Y la verdad que uno la vive todavía con el dolor latente, ¿no? Porque en realidad, si uno ve a nuestros hijos, lo extraña día a día, minuto a minuto, pero es como volver al pasado, al primer día que comenzaron las marchas en Buenos Aires. Y yo recuerdo a la Eve de Bonafini con su poncho rojo que se ponía y encabezaba las marchas. Y esas cosas no se aguantan, Macri, que existamos las madres. No se aguanta la resistencia de las madres en Plaza de Mayo. Y se la va a tener que comer. Cada jueves se la va a tener que tragar. ¿Sabe por qué? Porque somos historia, por eso. Porque somos historia que él no la va a tener nunca. La única historia que va a tener es del individuo como que es lleno de plata y que no quiere a los pobres, porque él vino a gobernar para los ricos, para la clase pudiente como él, porque a ellos le está representando día a día, minuto a minuto, le es fiel a su clase, no a la clase trabajadora, a la clase que no, de los desocupados, a la clase que no tiene nada, que no tiene casa. A esa clase no lo va a representar nunca, porque él no sabe lo que es eso. No lo entiende. No es que no lo entienda. Él vino realmente a representar a los grandes ganaderos. Ahora están felices ellos. Felices porque ellos pueden ahora y son aliados de Macri. Porque Macri los necesita. Marcela, nosotros pensamos en las madres y las pensamos a ustedes como un colectivo que se han acompañado durante todo este tiempo entre ustedes y con el pueblo como hoy que las acompaña. En el caso tuyo, tu lucha cuando comenzaste, ¿cómo fue? ¿Fue una lucha un poco más individual? Mira, yo me tuve que ir de Bahía, porque yo vivía en Bahía, me tuve que ir de Bahía Blanca, porque fui reiteradamente amenazada por la AAA. Entonces me fui y comencé a luchar en la ciudad de Salta, hasta que mi hija cae detenida, la hija mayor, y bueno, y nos trasladamos a Buenos Aires. Y bueno, integraba las rondas, por supuesto, de Madre de Plaza de Mayo. Yo trabajaba a la mañana y a la tarde, los días jueves, iba a la ronda. Y bueno, las pasé duro con la persecución. Y esa noche que lo llevan a mi hijo, yo pensé que me moría. Y no me morí ya, no me morí. Comencé a buscar esa noche, lo buscamos por los baldíos, por todos lados. A ver si lo encontrábamos por ahí herido, tirado en los basurales. No lo encontramos. La cosa es que desde entonces comenzamos a luchar, yo y algunos integrantes de mi familia. Y después, bueno, cuando estuve en Buenos Aires, cuando mi hija estaba, la trasladaron a Buenos Aires, de Salta nos trasladamos a Buenos Aires. Y ahí ya, trabajaba, digamos, colaboraba con familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Y ahí estuve colaborando durante años hasta que me vengo acá. Pero en ningún momento dejé de luchar, en ningún momento. Porque, bueno, ese es mi medio de vida también, ¿no? Porque eso me ayuda a vivir. Y voy a vivir todavía un tiempo más. Bueno, muchas gracias, Marcela. No, por favor. ¿Sienten cómo vivieron esta marcha número 2000? Bueno, la verdad es conmovedora. Viendo tanta gente uniéndose en estos momentos de tanta insensibilidad, ¿no? Y de tantos derechos vulnerados. Así que emocionante. Y pensar que nuestras generaciones van a continuar esto. Así que contenta. Bueno, ¿y vos en tu casa? Sí, como decía la compañera, muy conmovidos, acompañando a las madres, a las abuelas, y bueno, dejando en claro que con algunas cosas y algunos derechos conquistados no se jode, no se retrocede y acá vamos a estar para defenderlos. ¿Alguna reflexión en esta marcha número 2000? Bueno, no, principalmente no solamente apoyar a las madres, sino también repudiar, digamos, toda esta nueva política o estas, por ahora, que son declaraciones del presidente Macri, que niega precisamente lo que pasó en Argentina. Digamos que a esta altura, cuando pasaron ya 40 años del golpe militar, cuando se pudo ir derogar las leyes de la impunidad, cuando cada vez, o en los últimos años, en los últimos 15 años, hubo mayor organización popular que, entre otras cosas, también permitió que se realicen muchos juicios, ¿no? Y tirar por la borda toda esa lucha, que no solamente es de las madres, de las abuelas, de los hijos, digamos, es una lucha de todos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso vine acá con mi familia, con mis hijos, para que vean que esta lucha continúa. Y precisamente que no es por el pasado, sino precisamente que es por ellos, es por el futuro.